Y para todas las chicas enamoradas, con mucho cariño, de parte de El Andy. Justo la manera de hacerte feliz. Justo la manera de hacerte sonreír. Encuentro la razón. Sin tus sentimientos muere mi corazón. Y canta conmigo los pibes. Y te amaré, chiquilina, te amaré como nunca imaginé. Y te amaré, chiquilina, te amaré. Encuentro la razón.